Recalcar, viste que me pone muy, pero muy feliz, orgulloso estoy de la cantidad de gente que está colaborando con la gente dados, los damnificados por el temporal. La verdad estoy contentísimo, estoy viendo la cantidad de actores que se están sumando, los canales que van a estar haciendo campaña este sábado y domingo, así que estoy feliz, la verdad. De vos estuviste viendo algo ahí en la tele, Twitter, estuviste conectada. Sí, no, no, por acá, por el mismo, mi misma provincia, viste, hay carteles que dice lugares a donde se pueden llegar cosas y ayudar, o sea, obviamente famosos que lo promocionen para que la gente vaya más. Sí, todo eso vi, vi la ayuda del Papa, viste, vi ayuda de un hombre que, sí, también vi unos arreglos de autos y todas esas cosas. Y donó su, no era parte de los repuestos, comprar los repuestos no podía exigir remis, dijo que les iba a dar la parte del trabajo, o sea, la mano de obra gratuita. La verdad que sí, se está haciendo de todo, y la verdad queríamos pasar, era la intención, pasar a algún lugar, mencionar algún lugar para que puedan comunicarse y saber dónde se puede donar. Pero la verdad es que hay tanta cantidad en todas las provincias, por suerte, del país. Lo que recomendamos, como hicimos en Twitter, es @juntandohuellas. Ahí tienen todos los lugares donde pueden, desde distintas partes del país, comunicarse y, bueno, hacer sus donaciones. También la campaña de Sí, de Clarín, así que bueno. Y quédense conectados en Canal 13 mañana también, de 13 a 16 se va a estar haciendo algo, van a estar juntando... todo lo que tiene que ver material de sederos, colchones, que es lo que más importa en este momento. Muy bien, dicho esto, perfecto, directo a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Para empezar bien el viernes, te cuento, ya que no estás entera, porque esto no lo hablamos bien. al aire. Vamos a parar una semanita, necesitamos descansar. Viste que empezamos la cuarta temporada hace una semana, tuvimos una baja y ahora descansamos una semana. Es como empezamos con todo, se nos fue una conductora, terminamos una semana. Es raro. Y bueno, hay que entender que bueno, la gente también trabaja aparte de hacer otras cosas. Trabaja, es verdad. Te incorporamos a vos, fueron como nunca. Así que vamos a parar una semanita, que va a ser la semana que viene, para sería juntar, porque te vamos a echar a vos. No, mentira. Porque vamos, y gana. Es la idea. Dijimos, si no tenemos otra cosa mejor, la dejamos a Telly. Pero bueno, claro. Hasta ahora no conseguimos nada mejor, así que por eso vamos a hacer la convocatoria la próxima semana. Esto, vamos a sumar más gente, queremos más gente. Sí, igual a Marley. Sí, sí. Viste que con Noelia no la quiera, Noelia. Nada, pobre. Así que bueno, vamos a hacer una convocatoria también para los chicos que se quieran sumar. Queremos gente de afuera del país. Quiero una tonada que sea extranjera en la conducción. Me gustaría. Estuve hablando con Angie. Ah, aquí Angie le gustó. Me encanta la voz de Angie. Tiene toda la... Estuve hablando con Angie. Además pegamos a onda. Viendo... Después nos fuimos a tomar un café. Después que hablamos acá. Así que bueno, a lo mejor bueno ¿quién te dice? Angie también puede hacer una participación. Estamos viendo tema horarios, tema vocabulario, tema diferentes temas. Importante lo del vocabulario, el otro no importa ya, pero el vocabulario es esencial. Un saludo para Angie, que estuvo el día martes escuchando y también haciendo su aporte, muy pero muy lindo. Ustedes también se pueden comunicar a través de Skype en Revolución Team, directamente nos buscan así, todos juntos, Revolución Team, y nos pegan un llamadito ahora en vivo, lo sacamos y hablamos con ellos, Telly, ¿no es cierto? Vos has hablado con medio mundo el martes, así que... Pobre. Sí, pobre. Vamos a escuchar ahora sí un poquito de música para distraernos, para pasarla bien. Y es Corazón. Me encanta este tema. Me pone así muy, pero muy... Me sensibiliza, como para decirlo de alguna forma. Vamos a escuchar este tema, Telly, y después volvemos ya con todas las noticias. ¿Te parece? Dale, y empezamos con todas. Y empezamos con todas. Para ponerle garra al viernes. ¿Te parece? Hace falta. Hace falta. Sí. Para aquel que me comer, tengo confianza. pesa en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, volverá yo canto. Florezado, que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Revolución Tini, por eso, porque es bien Tini, estamos escuchando algo de Violeta. Tienes todo, Teli, tienes todo. Todo para ser exitoso. Tienes todo, es así. Esta bien. Dedicación. Dedicación, no, dedica todo. Esta canción está dedicada a mi hermanita, ¿no? No sé, vos me decís. Sí, dale, pero... dedícasele, mandale un beso grande, que a ella le encanta. Un beso, ¿te gusta Violeta? Sí. Le dedicamos. Hizo el tema entonces. Todos sus 5 añitos, no mentira, sus 6 añitos con Violeta. Mirá vos, y se viene la tercera temporada, así que seguramente va a estar ahí prendida a la pantalla de Disney. Tienes todo entonces para tu hermana, dedicado. Por ahí siento como que queda. Muchas gracias. Queda como un vacío. Bueno, es raro. Perdón. Es raro, es raro. Ya nos vamos a organizar, gente. Por eso nos tomamos una semana la practicar un poco, para así acomodarnos un poquito. @revolucionteen en Twitter, nos pueden seguir, nos pueden dejar sus mensajes en facebook.com/revolucionteen también. Lu Vega, como siempre, nos está escuchando. Ella es fiel, te juro que es fiel. Está ahí del otro lado como a Gaudelio, que no sé quién es y cómo se llama, pero me encantaría saber para mandarle un saludo muy grande. Pero en Twitter está así. Así que bueno, le mandamos un saludo cordial. Un saludo grande a las chicas. Por supuesto. Ah, ¿sabes que es chica? No, no. Dijiste que era chica porque... Ah, bien, no. No, listo, está bien, bien. Perfecto, perfecto. No pregunto más nada. Yo también me meto en cada... Bueno, te cuento una noticia, mira, muy particular, Terry. Yo quisiera que me cuentes qué harías vos, ¿verdad? ¿Viste la gente de ropa? A los negocios, a los shoppings. Pasa, mira y no compra nada. ¿Viste que existe esa gente? Es terrible, es terrible. Espero que no seas una de ellas. ¿Yo? No. Claro, bueno, porque, por ejemplo, en Australia ya no vale más esto de... ¿Viste que viene el vendedor y vos qué decís? ¿Qué es lo que decís? A ver. No, gracias. Estoy gracias. Mirando. Estoy mirando. El estoy mirando es un clásico universal. Tal es así, que en Australia ya dijeron el estoy mirando no va más. Basta, basta. Ahora, si quieren mirar, que paguen $5. Así que, ajá. ¿Viste? No, estoy mirando. El estoy mirando ahora ya no es más gratis. Ahora te cobran $5. O si no, obviamente tenés que llevar algo. Es así de simple. Así que, me parece que no voy a ir más a mirar a los shopping de Australia. Me parece que nosotros también vamos a copiar la idea y vamos a empezar a facturar por ese lado también. Así que imagínate la guita que se van a hacer los muchachos de los locales, por lo menos de acá, porque todos decimos lo mismo. Vamos, estoy mirando. No, no me molestes. En fin. De lado a las chicas más que nada, porque esto es también... No discrimino, los varones también, nosotros lo hacemos. Pero las chicas, viste que van y compran compulsivamente y van y se meten a los shoppings y les hacen sacar cosas muchas veces a los vendedores. Esto me lo dirás vos, me lo afirmarás o no. Plata. No, hay chicas que van y de caraduras les hacen bajar toda la estantería a los pobres vendedores. Y después les dicen, bueno, sí, no quiero. Ah, viste. Esto es un clásico, así que si hay gente de afuera, porque algunas argentinitas son así, si hay gente, las que no compran, o las que... Tienen ganas de ver cómo les queda la percha, ¿no? Sí, totalmente, que van con 2 o 3 pesos en el bolsillo y no compran, o compran en algún lugar recorriéndose toda la ciudad. Así que, bueno, queremos saber si este mirando es un clásico, si la decisión... es un poco difícil de llevar a cabo. Queremos saber con las chicas. O en otras provincias. En otras provincias también, pero las argentinas, ¿no? Me parece. Vos sos de Córdoba, las rosarinas, las porteñas, por lo menos ahí tenemos algo, tienen en común. Si hay alguien del norte, bueno, o del sur. Claro. Claro. Somos todos nosotros del centro. Capaz en el norte o en el sur son diferentes. Son diferentes. Si hay alguien que nos diga por qué se hacen tal cosa, también pueden aportar. Sí, yo creo que va por ese lado, ¿eh? Yo creo que va por ese lado. A lo mejor las chicas del norte de Argentina o del sur tienen otro tipo de mentalidad o de actitud. Queremos saber, y si no, la gente del exterior. Lu Vega, por ejemplo, que siempre nos escucha, a ver qué nos dice que haría $5 por el estoy mirando. Muy bien. noticias, Teli, usted dijo que me tenía que contar algo de Dulce Amor. Yo quiero saber qué es, estoy ansioso. Sí. Cuénteme. Mejor dicho, no tanto de Dulce Amor, pero tiene que ver porque es sobre la gente de Dulce Amor. La gente de Dulce Amor. En especial, Karina Zampini. Epa, ¿qué no sé si leíste, no sé si leíste las repercusiones que hubo a través de su pedido en Twitter, ¿no? Algo leí, pero contame qué pasó con su hijo, me parece, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó? Contame. Dice, te lo leo así textual. Textual. Este pedido ya lo hice en algún momento. Lamento tener que volver a hacerlo y espero poder agradecerles por entender y modificar la actitud. Detrás del Facebook de mi hijo y tratando de conseguir información personal de mi familia, les pido que dejen el tema. Es triste y lamentable que haya gente que se ocupe de molestarme y molestar a mi hijo. Por supuesto, va dirigido a quienes tienen que ver con esto, que seguramente son los menos. Fuerte. ¿Tenés idea? Yo leí algo de que habían entrado al perfil de ella a sacar información sobre su familia, que estaban mandándole mensajes a su hijo. ¿Esto es así? ¿Está bien la versión, gozando de alguna forma al niño? Claro, yo entendí como que lo agregaban para saber cosas de Karina. Ajá, mirá vos. Sí. Mirá vos. Y como que, claro, como decís vos, lo acosaban, ¿no? Y pues, obviamente es molesto porque él no tiene la culpa de ser hijo de... Y debe ser, por más que da orgullo que tu madre sea famosa y todo eso, pero debe ser hartante que te busquen por interés, ¿no? Sí, la verdad que sí, además preocupante también porque, bueno, si se empiezan a sacar datos a lo mejor de direcciones, seguramente, viste que hay fanáticos que buscan, soy uno, no, mentira, pero se busca, viste, normalmente familiares o allegados y empiezan a preguntar sobre direcciones, sobre dónde se juntan a realizar grabaciones o cosas personales, las salidas y demás, y eso se vuelve ya hasta cierto, un poco peligroso, ¿no? Así que, bueno, está bien el pedido que ha hecho Karina. Me parece muy humano, muy interesante, porque muchas veces no se atreven. Sí, además para... Obviamente. Ahí en el caminito este de Dulce Amor, pero con Dulce Amor exclusivamente con la tira, sino con uno de los integrantes que es Pepe, el padre de Victoria, que sería Arturo Bonin. Arturito, que ahora se está como Dunov en Rebelde Way nuevamente. Le está yendo bárbaro con las repeticiones, siempre mide muy, pero muy bien. Evo está igual. Está igual, no pero cambió nunca. El martes lo vi y está igual. Está igual. Era Mica Vázquez, ¿no? Que laburaba juntos. ¿Viste qué chiquita? Era muy pequeña, sí. Y haciendo perfecta, Mica. Y bueno, mirá vos desde cuando juntaron años después, 10 años después, hacían Dulce Amor. ¿Qué tal? Pero bueno, en este final de realizando distintas entrevistas los actores, y la verdad es que les preguntan, ¿no?, cómo va a ser el gran final de Dulce Amor, que va a ser en realidad el 29 de abril se va a emitir el último capítulo. Tenemos que esperar todavía un mes más remando, sí, a Marcos y a Victoria. Sí. La gente, repetimos, ¿sí? Sí. Bueno, bien. Las entradas para, bueno, ser parte del final allá en el Gran Rex van a estar para retirar el 25 y 26 de abril. En el teatro, exactamente, Gran Rex, obvio, ¿no? Que ya... Para todos los de Buenos Aires que quieran ir hasta Buenos Aires, no sé, ¿alguno tiene el privilegio? Sí, totalmente. Ya sé. Va a estar lleno seguramente el Rex, el 29. Entonces sería 25 y 26, se retiran las entradas que... Por persona van a ser un par de entradas, ¿no? Sí, sí, dos por persona. Claro, son gratuitas y bueno, final. Y la verdad que decía, bueno, Arturo Bonin en la entrevista que no sabían si ir de civil o vestidos como los personajes. Sería medio gracioso, ¿no? También sería un detalle muy lindo para los fanáticos, que este amor. Y bueno, se van a reencontrar. Se hizo largo. Claro, se hizo largo. Y además va a estar lindo, terminaron de grabar ya hace unas semanas. Entonces ya pasó un tiempo, un mes y medio, sin verse y reencontrarse. Bueno, le deseamos lo mejor, ojalá que los volvamos a ver pronto en alguna otra tira. A Arturito, que actúa muy bien. Por lo menos actores, así que seguramente lo van a estar llamando nuevamente. Actores y actoras, como decía un amigo. Actores en general. Actores y actoras, por supuesto. El otro día me reía porque leía en Facebook un enlace que decía... No sé, dice, si mis hijos van... no, poder ver el final de Dulce Amor. Y Feno se le ocurrió, viste que a veces se alarga esto, ¿no? Y ponen la mitad de los capítulos, media hora, 20 minutos, para alargar un poco más. Menos mal que no se les ocurrió. Hubiera sido insoportable. A mí me encanta, la verdad que te digo, yo me quedo, porque como vuelvo muy tarde, me quedo y veo eso y Mi Amor, Mi Amor. Se hubiera ido muy largo, hay que cambiar de programa, ver nuevas historias, o no sé, una segunda, pero ya está, como que ya todo. Ya tiene que tener un final, ya está, el desenlace. Claro. Bueno, y ahora sí continuamos en Revolución Teen, este caminito loco que tenemos los días viernes, y es mini vacaciones que no tomamos, que va a ser la próxima semana, y vamos a volver, te cuento, Teli, ya te lo dije fuera del aire, pero va de vuelta y la gente no lo sabe bien, vamos a estar volviendo el 15 de abril. 15 de abril estamos volviendo, que no es martes. Mirá, fíjate ahí en el calendario, no es martes, es lunes. Así que lunes, 15 de abril. 15 de abril, 4 de la tarde siempre. Viste que desde el 2010 a las 4 no nos mueve nadie de las 4. Así que lunes 15 de abril. Ya está patentado el horario. Claro, está patentado, así que por favor que se queden ahí del otro lado. Bueno, ahora sí, seguimos en esta Revolución Teen y vos sabés que se está por estrenar ya, en poco tiempo más, Vecinos en Guerra. Somos familia. Ah, Vecinos en Guerra. ¡Epa! No, todavía no. Yo ya quiero que se estrenen, por Dios. Por favor, pero ¿qué pretendemos, Pobre Kiki Estebanés. Démosle tiempo. Pero, te dije, hoy no estoy bien. No. Pero en este caso es Vecinos en Guerra, que sí, ya están grabados algunos por la pantalla de Telefe. Y vos sabés que uno de los personajes es el de Can de Vetrano, que va a ser de Paloma. Y le estuvieron haciendo una nota a Can de Vetrano sobre su personaje. ¿Querés escuchar de qué se trata el personaje de Can de? Dale, a ver, contame que no lo leí, así. No, pero en realidad no te quiero contar. Escuché la nota, te lo cuenta ella, porque tiene más gracia que yo. Dale, mejor. Vamos. Bueno, hola a todos. Mirandela, hago de Paloma. Una chica de 17 años que está separada con sus papás, que quiere matar a su hermanito. Está de novia hace varios años. Un nuevo que se llama Luca y empieza ahí todo. Así que, ¿no? Lo que todas las adolescentes... Sí, la verdad es que... me van a ver tan rebelde y tan mala onda y tan contestador, así que creo que va a ser un gran cambio para el público que me sigue desde antes y así va a estar bueno. Bien, mirá, recién arrancamos, así que muy entre todos, ellos son, mi familia es muy copada, así que estoy agradecida de eso. Una reunión que va, reunión que viene, me conocen y bueno, finalmente me dijeron que está gay y yo chocha de la vida, porque para mí es un placer laburar con todos ellos. Sí, claro, muy diferente. Es un desafío para mí interpretar este personaje, ¿no? Así que. No, lo torre muchas veces, es graciosísimo. Creo que se está enterando en este momento. Sí. Nunca me imaginé que iba a estar laburando con ellos, con Eleonora, que me parece una excelente actriz. Y bueno, adiós. Bueno, le mando un beso grande a toda la gente de Telefe, acá Can de Vetrano. Miren Vecinos en Guerra porque se las da. La bruta pa' contigo, si se la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Yo sigo tranquila, como una paloma de China. Mientras ya se pasan, suben al lado mío. Yo de aquí no me voy, porque está pa' mí, ninguna va a poder quitarme. No mentiros, yo soy mentira. Yes. culpa de que tú te enamores mientras él te compra flores. Estoy loca con mi tigre, cuando más raya mejor y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Que no quiero un poco y no me sorprende lo que cuenten por ahí. Será por mi amor que las quiero un toco, será por mi amor que las quiero loco. A mí no me importa lo que digan ya de mí. Mi amor, un solo corazón, mi amor, hecho para dos, mi amor. La quiero a ella y te quiero a vos. Mi amor, un solo corazón, mi amor, hecho para dos, mi amor. La quiero a ella y te quiero a vos. Se van a ir de aquí porque fueron hechas para mí y porque yo las quiero así. Mi amor, corazón, mi amor, hecho para dos, mi amor. La quiero a ella y te quiero. Siente que voy un poco raro y casi a punto de volverme loco, pero nadie entiende mi manera de querer. Piensan que pire que estoy confundido, otros creen que no me decido, solo porque amo dos mujeres a la vez. Mi amor, un solo corazón, mi amor, hecho para dos, mi amor. Me quiero a ella y te quiero a vos. Mi amor, mi amor, un solo corazón, mi amor, hecho para dos. La quiero, quiero a ella y te quiero a vos. Si ya no vuelvo a sonreír. Puedo no roncar mañana, puedo trabajar de sola, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser, si te imaginas, puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan gol. Pero si te vas, que voy a planchar de nuevo el corazón. Se pone triste estación. Quiero contigo a tu lado. Eres bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar. Puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana, pues por la mañana y alinear el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado. Eres bendecido con tu soy yo quiero. We'll be right back. sol. Puedo tantas cosas en mi vida por tu amor. Cuando hablaste más, cuando dices bien, cuando nada daste vuelve. Cuando haces llorar, cuando dudes mejor que todo vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias, cuando das a un enfermo siempre vuelve. Bueno, seguimos acá en Revolución Team, 5 de la tarde, todavía seguimos, no sé cómo, pero seguimos en vivo. Y Teli tiene a un invitado muy, pero muy especial, ¿no es cierto, Teli? Tenemos con nosotros a un conductor invitado. Mira, pero no te rías porque si no le saca veracidad a la situación. Bueno. Claro, si no es como a un conductor. Él es conductor. No. Bueno, bien. Seriedad del programa. Seriedad. Listo. Él es conductor en Formosa. Y se llama Hugo. No sé si quieren saber cosas de él. Se llama Hugo, un chico. Se llama Hugo. Y tiene una radio, como dije antes, es formoseño. Con su tonada paraguaya, según dice él. Y bueno, conozcamos a Urbana. Bienvenido. Hola, hola, hola, gente. Después de esa opción, pero ¿cómo estás? Claro. Claro, viene a medio. Di tanta vuelta que el chico se perdió. Claro. Estoy a full. Está terminando la semana, así que hay que ponerle onda al fin de. Totalmente. Che, y contanos, tenés ahí, decía Teli, una radio allá en Formosa. Sí, o sea, que hacemos solamente los domingos con un amigo, que es justamente el DJ. Pasan así para el domingo, viste que el domingo viene medio abajo. Así que tiene que. Claro, y es todo música, qué sé yo, de ahora, como reggaetón y cumbia, y a veces unos electro, viste. Ahora está pensando el DJ poner música romántica. Epa, mirá vos. Y viste que los románticos también se pegan a la radio los domingos porque pega el bajón a veces. Y viste que hay una aceptación de los románticos. Y sí, bueno. Como yo digo, y si no le gusta, que no escuche. Claro, totalmente. Además hay público bueno. Para todo. Pero es verdad, hay público para sí. Pero los echaba. No, pero no podés, viste, tratar. No. A veces no podés complacer a todo el mundo. Hacer un apto para todo público. Es complicado. Y hace mucho que estás en la conducción. ¿Tenés algo que hacer los viernes a las 4 de la tarde? Este año. Este año nada más. Ya empezaste sí. Ahora. Ah, mira vos. Egresó del secundario y claro, se hace el grande y tiene sus rayos. Bien, bueno. Tiene un poquito de sarcasmo por ahí. Apenas. ¿Puede ser? Apenas en el aire. No mucho, ¿te pareció? Lu, no sé si sabían, ¿viste que estuvimos hablando de vecinos en guerra? Sí, por supuesto. Bueno, yo recién caigo que hablamos de eso. Yo quería contarte algo muy chistoso. Bueno, contame algo de vecinos en guerra. ¿Puedo? Conta. Los chicos, acompañados, alentados, mejor dicho, por Mike, amigo Arena, se animaron a hacer el baile de Harlem Shake. Harlem Shake, sí. ¿Viste ese baile, obvio, no? Sí. Era complicado. Ay, bueno. No. Estoy viejito, bien. Ya no estoy. Los pensando. Chicos, sí. Dice Mike, amigo Arena, ¿qué les parece si hacemos todos juntos este video del momento que está haciendo furor en internet, no? Y los chicos, bueno, el de Anora Wexler, Hugo Arana, Carla, si lo pueden ver en internet, búsquenlo. Se sumaron y hicieron Harlem Shake o algo así, ¿no? Sherlyn Kane, no sé cómo se llama. No, estaba bien. Bueno, lo pueden ver entonces a este video, está en YouTube. Lo subieron desde Telefe. Muy lindo el video que hicieron los chicos, muy gracioso. Gastón Sofriti, la verdad, la rompió. Sí, Gastón Sofriti dice: Mike está con los terroristas y me obligó a usar un disfraz de tortuga. Está Harlem Shake, los vecinos en guerra. Aguante. Bueno, lo podemos mandar a Hugo también a Vecinos en Guerra. ¿Qué te parece? ¿Es tu perfil la tele también? No. ¿Te gusta la tele? ¿Qué miras en la tele? Sí. Y no sé, hay algo que se pueda decir. Así es. Buenísimo. Qué sé yo, la infancia prevalece en mí, así que más por el camino, qué sé yo, los Simpsons. Los Simpsons, bien, me gusta. Hay que después, ver si hay gente que no le gustan los Simpsons, ¿viste? Porque ella... Y bueno. después, qué sé yo, miré programas así de Telefe, obviamente, el Graduados, que fue uno que gustó muchísimo. Bien, ¿qué te gustaba de Graduados? Y la... lo que es el volver a esa década, ¿no? A esa época tan dorada en la historia, que es los 80, los 90. Claro, la música. Somos pequeños, no lo conocimos a eso. Y sí, lamentablemente no. No lo conocimos. Le gusta volver a las épocas de nuestros ancestros. Sí, bueno, y él escucha eso. Sí, más vale. Si pudiera, volvería a esa época. Hay poca gente que conoce ahora, de esta nueva generación, que conoce toda esa época. Es difícil, mucho, así que está bueno para rescatarlo, que vuelva a la moda. Esta generación, mirá, está muy contaminada. Está muy contaminada. Sí. Hugo, hacete el chivo, sí. Pasate el chivo para la gente que está escuchando. Tendencia urbana, dijo Teri. Sí. ¿A qué hora? 2 hasta las 4. ¿De 2 a tenemos 4 todos los domingos? Sí, de 2 no, 14 a 16. Bueno, disculpame, pero dijo idioma chivo, qué sé yo, ¿viste? Claro, chivo, ¿qué pasa del chivo? Idioma indígena se llama eso. Claro. 2 a 4 de la tarde, entonces. Tendencia urbana, ¿por qué FM? O AM, a lo mejor no creo, pero FM seguro. FM 104.3. 104.3. ¿Y en internet? ¿Tienen para buscarlos? No. Sí. Espérame que te digo. Me acabo de matar. Recalculando. Bien. Recalculando. Tenemos que pactar las preguntas, chicos. Sí. La radio online es la nueva era online.com.ar. ¿Cuánto? .com. .ar. .ar. Mira, buenísimo. Entonces, para la gente ahí que se cope el próximo domingo, te va a escuchar a vos. Y el próximo viernes acá en Revolución. No, ya la sacábamos a Teli y lo dejábamos a vos. Buenísimo. Dale. Ahí hola, está. Yo estoy al pedo toda la gente, semana, así que no tengo drama. La gente va a estar muy contenta de ese cambio. Sí. Bueno, no sé qué va a quedar de sobre eso. Soy más lindo que Teli. Epa, mira vos. Ah, hay una competencia. Y sí, vos importante. Sos hombre. Hay competencia. Más vale. Claro. Epa, bueno, y tiene pelos. A ver. Mira vos, te ganó en eso. No sé, a ver, ustedes, Lu, Ro y todos los que están escuchando, que tal vez no escriben, pero que están escuchando. Digan, ¿a quién quieren? ¿Quién quieren que quede? Ya mismo, en facebook.com/revolucionteen y también en arroba. Obviamente, si son mujeres, tienen la obligación, no sé, digo. Estamos castineando en vivo, señores, esto es así. Bueno, Hugo, la verdad, muy copado. Esperamos tenerte más seguido acá en Revolución Teen. Ya nos vamos porque... seguiríamos charlando, pero tenemos ya que ir a merendar con Tele. Tenemos la chocolatada. Se nos pasa un poquito la hora y bueno. Sí, y seguimos ahora charlando fuera del aire. ¿Bien? ¿Está vivo? Muy mal. Sí, ahí vivo. Bien. No, se fue al baño. Puede ser. Bien, buenísimo. Bueno. Le mandamos un saludo grande. Entonces... O sea, que estamos con los saludos, aprovecho a saludar a todos los chicos de Chatango que nos están escuchando. Matías La Rosa. Epa, ¿sí? ¿Conocemos a Matías La Rosa? Y bueno, sí, obviamente, es amigo. Ah, bien, perfecto. Y bueno, a toda la gente que escucha, que tal vez no conozco, pero se puede hacer conocer a partir de Twitter o Facebook, Revolución Team, ¿sí? Por supuesto, como siempre. Vamos a seguir entonces con más música. Lo que suena, mira, este es un retro. Este tema es un retro. Provócame de Chayanne. Sí, yo lo he bailado. Viste que cuando uno está copeteado, la fiesta de algún tío, tía, graduación, se pone a bailar este tema. Sea como sea. Tema con mímica propia. Es así. Ojo, Es así. Escuchamos un poquito y ya venimos con la última. Ah, bien, se había copado. Con la última data que nos quedó ahí pendientes y ya después nos despedimos, Teli. Manda este tema, provócame, a ver, dale. ¿Cómo lo presentas? De Chayanne, y para todos ustedes, Provócame. Biónica con Ciudad Mágica, qué buen tema, me encanta para terminar este día viernes. Teli, ¿lo estás pasando bien, Teli? Sí. Obviamente. ¿Estás comiendo? ¿Cómo? con esta compañía no la voy a pasar bien. Pero por o sea... supuesto, nos acompañamos mutuamente, ya que los chicos no están muy tuiteros, ¿viste? No están dejando muchos tweets, pero nos están escuchando, eso nos escuchan, estamos seguros. Igual la onda la tenemos siempre, o sea. La onda la tenemos, por supuesto. Esto de si pasa esto de le estoy mirando en distintas partes de la Argentina y del mundo. Sucede también el estoy mirando, vos vas a un local, ah, estoy mirando. No, ¿qué estoy mirando? Pagame $5. En Australia sucede. Eso sí. Chicas, no vayamos a Australia definitivamente. $5 es mucho, pero por lo menos mi billetera. Más mirar es gratis. ¿Cómo nos van a querer cobrar? No, por favor. Bueno, señorita, momento de charlar antes de despedirnos. Últimas noticias para contarte, entre otras cosas. Dale, ¿eh? Mi amor, ¿la estuviste mirando, mi amor, esta semana? ¿Qué cambios vertiginosos, capítulo a capítulo, como veníamos hablando todas estas semanas, va cambiando? Me dormí, pero los días anteriores sí la vi. Viste que Mauro está cada vez más sacado, está loco Mauro, ¿eh? Pero vos sabés que no entiendo, porque a veces la apoya y... ¿qué onda? Quiere a Vale, me parece, ¿no? Quiere dentro de su maldad a Vale. Pero no deja de mandarse una tras otra, Maurito. Claro, pero ayuda a Agustina, hace quedar mal al amigo de Juan y ayuda a Agustina para al Pepe, o sea... La verdad es que no se logra comprender esto, pero... Mantar, o sea, ¿qué estará tramando Mauro? ¿Qué estará tramando? Es verdad. Y ayer viste que la agarró del cuello, terrible, también estuvo... Estoy diciendo que me dormí. Perdón, no te voy a hablar más de cosas que no corresponden. No, mentira. Pero bien, bueno, amor, y en cuanto a esto... Te digo, te cuento, te informo ya en poco tiempo más, porque no se renuevan los contratos de los actores de todo el elenco. Así que el sábado 6, o sea, ¿ya cuándo? Mañana. Mañana 6 de abril, el elenco de mi amor, va a estar grabando las escenas finales de la tira. Así que... ¡Qué rápido! Está terminando, ¿viste cómo es así de rápido? Y esto, el final se va a estar viendo en el mes de mayo por la pantalla de teléfono. Así que queda muy, pero muy poco. O sea que ya a Agustina le queda poco tiempo. ¿Se irán a vivir todos juntos? Sí. Sin Agustina. No sé, pero... Sí, más vale, porque no me cae bien. Con Mauro también, no. Benja, todos. No sé, pero cada vez me sorprende más. Una historia... que no se ve mucho en este país. No, es atrapante, capítulo a capítulo te tiene ahí, viste, pendiente de lo que va a suceder, así que, bueno, a ver si Juan abre los ojos finalmente y descubre quién es esta chica, que ya todos descubrieron quién es Agustina, le falta nada más abrir los ojos a Juan. Sí, pobre. Sí, ya te digo, me está dando bronca, no voy a ir a buscar a Juan Gil, a Buenos Aires y le voy a decir, por favor. Bueno, eso por un lado. Abrí los ojos. Abrí los ojos, querido, claro. Abrí los ojos. Estamos ahí, frisado a mi hermano, hasta la otra. La semana que viene no estamos. Y pasamos directamente y rápido a Somos Familia. Somos Familia, la nueva actividad. Ahora sí. La nueva ficción de Quique Estebanés. Sí que no sabemos el horario en que va a salir finalmente, porque viste que todo tiene un cambio en la grilla. Pero primero se pretendía que fuera a las 7 de la tarde, va a pelear con aliados al final, no se sabe. Bueno, es un poco complicado. Y el elenco team, de lo que nos vamos a empezar a ocupar muy pronto, está formado por Eva Dominici, que estuvo en Dulce Amor también, Patito Feo, si la recordás, muy linda Eva. Sí. Barbie Vélez también, ¿o no? Barbie Vélez va a estar también. Me sorprendió esta incorporación de Barbie. Pero viene muy bien, sí, con Omni Mangli, así que... ¿Y eso que dicen que hizo casting y tal? Sí, la verdad que sí, se viene preparando ya desde hace tiempo Barbie, o sea que no es una paracaidista, no va a caer así como si nada, se viene preparando, así que está bueno. Y en los Grimaldi está Bárbara, está Bárbara, así que ¿qué más podemos pedir? Y también va a estar Nico Furtado, que ahora está en Dulce Amor también. Sí, bien, Nico, ¿qué te parece, Nico? ¿Te agrada? Decime el personaje. Para que no me acuerde el nombre, en Dulce Amor. Diego. El muchacho enamorado no sabe, no cayó quién les digo todavía. Bueno, sí. Si está en ese amor, seguramente va a estar bien. El actual novio de Flor, que le tira los galgos. Ah, ahí está, ahora bien. Sí. Es que esta chica es un poco lenta. Claro, bueno, te vamos guiando un poco. ¿Está bien ahora? Sí, sí, estoy bien. Buenísimo. ¿Qué te parece? Re lindo chico ese. Bien, buenísimo. Después le voy a volver a preguntar porque ya está mandando fruta. Pero nada, no creo. Ya cayó. Además, va a estar Augusto Schuster, que participó en Dulce Amor. Y muy bien, pequeño conflicto tecnológico que hemos solucionado. Estamos saliendo nuevamente al aire, ¿eh? ¿Sí? ¿Estamos saliendo? Sí. Sí, me asusté. ¿Listo? Me asusté. Al fin. Bien, bien. Disculpa, por supuesto. Sobre Somos Familia, que va a estar Eva Dominici, Barbie Vélez, aclaraciones de quiénes son, Nico Furtado. Eso salió al aire. Lo de Nico Furtado salió al aire. Y sí, sí. Augusto Schuster, en Chile, y después también estuvo participando Casi Ángeles, algunos capítulos. Y además, Olivia Vigiano va a estar. ¿Te acordás de Olivia Vigiano? No. Decime que sí, por favor. Olivia. Ah, no, ¿quién es? Contame. La Michi de Poli, en Super Torpe. La rubiecita. Ah. La hija de Patricia. ¿Algo más? No tengo forma, No, si no, no me tiran un cable, yo así no puedo trabajar. Les cuento a todos mi problema. Yo no sé relacionar, nunca leo los cositos del comienzo, viste, que te dice cómo se llama cada actor. Claro. Entonces no puedo relacionar, el personaje, mejor dicho. Y bueno, así que discúlpenme. No, está bien, No todos lo hacen, está bien. Bueno, pero así que está bien aclarar. No, por eso te decía, está perfecto esto que estás haciendo, que es un juego simplemente, no es que no sepas, es para que la gente claro. Se entere. Sí, bien, comprendemos. Es a propósito. Está a propósito. Bueno, en fin, Olivia Vigiano iba a participar de Aliados, ¿te acordás? Esto se dijo. Sí. Bueno, esto se dijo en su momento. No, sí. Se dijo en su momento. Se dijo. Buenísimo. Y bueno, en este caso estaría formando parte de Somos Familia, que es la nueva tira de Quique Estebanes, que va a ser parte del elenco típico. Que como los cinco cantan, bailan, bueno, parecería que Emilia tiene que llevar esta tirada al teatro en las vacaciones de invierno. Así que está bueno, otra opción, ¿no? Bien, necesitamos bandas juveniles. Por supuesto, andamos a ver si ponen una banda de los chicos, ¿eh? Son talentosos, por lo menos, eso se puede ver. Sí, eso está seguro. Bueno, después de este momento en que no sabíamos quién es quién. Qué actor es quién, qué hacía y demás, que era todo un juego, simplemente pasamos rápido y fugazmente al musical, a Camila, ¿sí? Que Camila no es la banda como me dijiste antes, no, es Camila el musical, basado en la película, ¿eh? Por favor. Vos sabés que el miércoles se pusieron en venta trena el 17 de abril, Camila el musical. Ah, ¿y dónde van a estar? En el Teatro Lola Membrives, por supuesto, ahí Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? No sabías eso, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahí puede... Ahí está, sí. Para mi papá, ahí puede ir a verlo. Ya, puede ir ya a saber los datos. Ahí está, lo mandamos del notero de Revolución Team, porque... Dale. Ahí está, buenísimo. Bueno, va a estar por supuesto a partir del 17 y ya están a la venta las entradas, ¿eh? Ahí en el teatro y también por sistema Ticketek, ticketek.com.ar, se meten y sí. Pueden comprar las entradas de 10 a 20 horas en el teatro y después a 24 horas obviamente. Sí. Hombre, ni aparecen mágicamente, che. Upa, bueno. Bueno. Ya apareció Hugo y listo. Apareció el padre. Le mandamos un saludo muy, pero muy. Está ahí, un saludo a mi papá. Ahí está, por supuesto. Bueno, lo mandamos de notero entonces. Ya está confirmado. Entonces, Enzo, directo. Pobrecito. Él trabaja, no puede. Pero si no iría, lo sabemos. Claro, él si no nos haría el aguante, pero justo está trabajando en ese horario, así que. Le mandamos un abrazo muy grande que siempre está ahí bancando en eso, ¿eh? Bueno, muy bien, señorita, hemos llegado al final por suerte, dijimos que íbamos hasta las 5, nos extendimos por suerte media hora final. Hemos compartido las noticias más importantes ahí del mundo team. Buena música, se puede pedir. Mucha diversión para este viernes 6. No, 5, uy, 5 de abril. Te traicionó, que estás esperando ese día, ¿no? Lo dejamos ahí mejor porque... Cuando se empieza a reír es porque no la volvemos a atrapar. En fin. Bien. ¿Te parece que terminemos antes de que nos embarremos más? Dale. ¿Me puedo empezar a despedir? Empezar. Bueno, y con todo esto nos despedimos por hoy. Gracias por haber compartido este lindo viernes, chicos. Gracias por acompañarnos. Gracias por entregarnos todos sus oídos. Y aguantar todas nuestras deslices. Va, mejor dicho, mis deslices. Los esperamos nuevamente. Claro. Los esperamos nuevamente el lunes 15 de abril, como Luke decía. Y como siempre, a las 16 horas, ¿no? No se olviden, el horario nunca cambia. Nunca cambia. Bueno, les deseamos que descansen de nuestras queridas y apreciadas voces por la semana que viene. Y un saludo grande a todas. No sé, que tengan un relajado fin de semana. ¿Querés agregar algo? Por supuesto, que la pasen muy bien, que vivan cada minuto intensamente. Mañana todos con La Plata, a colaborar. ¿Y qué más para decir? Nos quedamos con un último bloquecito para disfrutar y tiene que ver con Solamente Vos, que también ha roto la semana. Me encanta, me descostillo de la risa realmente con la historia y que cada vez están más juntos Juan y Aurora. Me encanta. Me encanta verlos juntitos. Así que vamos a compartir un bloque de Solamente Vos con Los Colosales. Sí, con Los Colosales y después wow. Con Daniela, con Lali. Obviamente cantando Somos Uno. ¿Te parece? Vamos y nos vemos el 15. 15 de abril, 4 de la tarde, nos volvemos a reencontrar. No sé ya si es nueva. No, no. Nosotros nos encontramos, la gente nos escuchará claro. Del otro lado. Eso mismo, no, nos escuchamos mejor dicho, adiós. Exactamente, el 15 de abril a las 4 de la tarde, esto fue Revolución Tino, ¿cierto, Teli? Exacto, como reitero, puedo repetir mis saludos, así que un saludo a los chatangos, a los que escuchan, a los que no conozco, a los que, bueno, están hartos de esta querida niña, pero bueno, siguen escuchando. Muy fiel de la radio, pobres. Muy bien, Pues gracias por estar, ¿eh? Adiós. Lágrimas.